Una muchacha bella que simpatiza conmigo y yo lo mismo con ella. Cuando 20 años cumplió, formamos un parrandón. Ella puso en el picó el disco del papelón y nos pusimos los dos a bailar aquel cumbión. Todos los días, me gusta la del verano.